Hoy me toca estar también desde lo institucional llevando adelante con ustedes este programa. La verdad, estaba escuchando las conclusiones que daban cada uno de los oradores de las regiones. Yo creo, al igual que me parece a mí, a ustedes no les sorprenden las conclusiones. Digo, son las cosas que saben, pero hoy poder esto expresarlo y reconocerlo no es menor. No es menor porque hoy podemos sentirnos orgullosos de que la política pública sigue avanzando en un camino con una decisión de un gobierno que viene dándole a la educación, dándole al campo un lugar. Al contrario de muchas veces el discurso que escuchamos, que no hay inversión en el campo, digo, acá hay inversión en el campo, la inversión son todos ustedes.